que sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Su majestad, su majestad, tenía la cara con... ¡De un lado, con una novela! Gabón, Gabón, Orereta y Periferias. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchiliki Ratia. Y que como sabréis, como todos los martes, a estas horas y altas de intempestivas, también se pueden considerar, arranca, como decimos, en los martes habitualmente, Desfase Lunar. Bueno, este espacio de contrainformación que, entre otras, también abarca otras materias como la literatura y expresiones de todos y todas los que quieran participar, ¿cómo no? Bueno, algo de deberes han hecho nuestros colaboradores y, entre otras, Isa nos va a hacer como una pequeña crónica de cómo ha estado el día 1 de mayo, el día de ayer, del Día de los Trabajadores y Trabajadoras, y nos va a dar su opinión, entre otras cosas, y hacer un pequeño resumen, como decimos, de la zona más al norte europea. Bueno, y de aquí hasta la última recta también esperamos colaboraciones en el cajón del pensamiento, a ver si algún colaborador se anima a mandar sus expresiones radiofónicas, ¿cómo no? Así que mientras buscamos qué es lo que ha acontecido más o menos, o lo que hay plasmado en las redes y en otros medios sobre el día de ayer, el día 1 de mayo... Hablar de esto también da trabajo y cuesta trabajo tan solo ver, según dicen, la poca participación que ha habido en distintas ciudades comparado a otros años. ¿Qué nos está pasando con tanto Facebook, WhatsApp, Chatguys, RedGain y RickyPlane.com? ¿Hasta cuánto tenemos que ver para que la gente se dé cuenta que por muchos likes que des en las redes sociales, nada que ver con salir a la calle todos y todas juntas para cambiar estas situaciones?

Bueno, desde la organización del 1 de mayo anticapitalista de este 2023, recordaban el pasado domingo que impulsaban el manifiesto para defender el derecho de la clase trabajadora en los preparativos del día siguiente, que era el día 1 de mayo. Entre otras cosas, ofensiva para defender los derechos de la clase trabajadora, el capitalismo, dicen, seguía avanzando día a día, apropiándose cada vez más de las esferas de nuestras vidas. Nos roba el tiempo y la vida a cambio de un salario con el que cada día es más difícil vivir de forma digna. Nos roba desmantelando y precarizando los servicios públicos, nos roban apropiándose, privatizando y monopolizando cada vez más recursos básicos para el sustento de la vida como la vivienda, la energía, el agua, la tierra o los alimentos. Nos roban rebajando las pensiones y alargando la vida laboral, mientras la juventud sufre un paro crónico. Al capitalismo le sobra dinero para aumentar el presupuesto militar para la OTAN, pero dice que no, por ejemplo, para una vivienda digna para todos y todas. Bueno, y siguen en este comunicado recordando que vivimos en un capitalismo neocolonial que no conforme con extraer los recursos naturales de su global y mundo globalizado, explota a los y las migrantes que vienen huyendo de la violencia y devastación, al trabajo de hogar y los cuidados, al trabajo sexual, al trabajo agrícola y a toda suerte de oficios informales sin ningún derecho al paro, pensión o cualquier tipo de garantías laborales. Bueno, y entre todas las movilizaciones que se realizaban, nos tenemos que volver a quitar el gorro ante los pensionistas, ya que han sido unos de los que más se han movilizado y que más claras tenían las reivindicaciones. Bueno, aunque fuera relacionado con las pensiones, recordar que luchar por las pensiones también va en la raíz del problema, que es el trabajo, después de toda una puta vida trabajando y deslomándose las espaldas. Las personas cuando llegan a la recta o a la última, una de las últimas rectas, cada vez quedan con, después de haberle sangrado toda la vida, quedan, como decimos, en unas condiciones más indignas para acabar los últimos días en este mundo. Así como decimos, nos quitamos desde aquí, desde Desfase Lunar, la gorra otra vez, como no, ante los colectivos de jubilados y de pensionistas, en el que dieron otra vez una buena lección a los más jóvenes, que nos pensamos que la gente solo chochea según se va haciendo mayor. Como decimos, respetar esta experiencia en la vida que tienen nuestros pensionistas. Y como decíamos, se reunían el pasado ayer, día 1, a las 6 de la tarde en la Rambla del Raval, entre otras ciudades, por la Taula Sindical de Cataluña, a la que se unían a su paso por la Plaza Universidad. Bueno, entre otras reivindicaciones, este año también reivindican las pensiones y salarios dignos y la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social. One, two, one. corra la nicotina. Hay ducados en la esquina. Que corra la nicotina. Venga a vivir al estanco. Bueno, y como no, estos días de estas movilizaciones tan importantes para la clase ya no, como antes se podía decir, media baja, sino baja a más baja, que cada vez las clases están en un margen y en una distancia mucho más exagerada con estos gobernantes que tenemos, como no, el Día del Trabajador se juntaron como haciendo que ellos también trabajan y se pegaban para la foto, como no, en algunas de las movilizaciones. Incluso todavía sigue haciendo bulto la de la botella, no me acuerdo de su nombre propio, la que le pegaba al jarro que te cagas, que fue alcaldesa madrileña. Vamos, como decimos, Ana Botella encabeza una de estas movilizaciones para estar bien presente en la foto. Forma común de expresión, esa necesidad de que se incrementen los... Y algunas otras de la índole que, aunque todos y todas sabemos que no han doblado el lomo en la puta vida, ahí van con la pancarta cual aquellos que tuvieran callos de todo lo que curran, vamos. Contar en mejores condiciones la situación económica en la que vivimos. Queremos salarios dignos, queremos más y mejores salarios, pero también queremos algo más, los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Queremos tiempo libre. ¡Cómo, qué bonito nos lo vende! Encima vamos a tener mucho más dinero todos y todas, mejores puestos de trabajo y encima más tiempo libre. ¡No te lo pierdas! Queremos vivir con dignidad. Queremos reducir la jornada laboral. Queremos hacerlo además, por supuesto, sin reducir los salarios, sin carácter rígido, pero queremos algo más. Hoy los sindicatos mayoritarios nos convocan con el lema subir los salarios, bajar los precios y repartir la riqueza. Yo creo que es fundamental. Este Gobierno ha trabajado muy duro para desplegar un escudo social, para conquistar y facilitar la conquista de derechos y creo que este Gobierno, después de haber desplegado ese fuerte escudo social, no puede permitirse concluir la legislatura con dos temas pendientes tan importantes para las familias en España y para los trabajadores y las trabajadoras, como son las hipotecas, que es necesario toparlas y garantizar, por tanto, el derecho a la vivienda, también para todas esas familias que ahora mismo no están pudiendo afrontar las subidas abusivas de esas hipotecas y, por supuesto, sin topar los precios de los alimentos. Con la reforma laboral en esta legislatura dimos un cambio del paradigma. A partir de ese cambio de paradigma, de esa reforma laboral, se entiende que la solución de los problemas de España pasa necesariamente por la subida salarial, la mejora de la negociación colectiva y el fortalecimiento de la clase obrera organizada. Y este cambio de paradigma lo tenemos que seguir desplegando y expandiendo en el tiempo. Hay que mejorar los salarios porque en realidad los beneficios empresariales están mejorando y, por tanto, no solo tenemos que querer vivir en las mismas condiciones que el año anterior, sino que esos beneficios tienen que tener una repercusión directa en los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Por eso la COE tiene que saber que el tiempo se acorta, que o hay acuerdo, o tal y como ocurrió en el año 22 va a haber conflicto y ha habido resultados positivos. Que la carestía de la vida no siga siendo la que es, que el tema de la vivienda sea útil para todas las personas, que hay mucha vivienda vacía y que tiene que emplearse ya en la gente, que los bancos paguen la deuda que les prestamos, que no se la regalamos, y todo eso. Pido que además las jornadas de trabajo sean de 8 horas y no de 10, como están siendo, y que la gente tenga un salario para vivir y no para seguir siendo esclavos. Eso, por eso estoy yo aquí hoy. Bueno, en el último audio escuchábamos una trabajadora auténtica de verdad. Lo anterior, como ya habéis oído, son las mismas patrañas que nos cuentan todos los días. Y decimos, ¿cómo no va a ser así cuando el gobierno es mentiroso, que no se atreve ni a derogar la ley Mordaza, por ejemplo, que no retira las partes más lesivas de las reformas laborales, tal y como prometía en las anteriores legislaciones para que todos y todas les votáramos, cómo no? Otra vez más, vivimos con un gobierno arrodillado a los poderes económicos que aprueba una ley de vivienda más clave electoralista que otra cosa y que a garantizar el acceso a una vivienda y a un trabajo digno se aplican poco, vamos. Es por ti. Bueno, y así como decíamos, distintos sindicatos se quejaban, bueno, no es que se quejen, sino que tristemente tenían que aceptar, según ellos, que las movilizaciones han bajado en la fuerza y en el número. Hablamos tan solo de este 1 de mayo de este año en el Estado español. Y recordaban antes de acabar con estos comunicados que los cambios se hacen saliendo calle a calle, combatiendo el discurso neoliberal e individualista, barrio a barrio, pueblo a pueblo, construyendo comunidades de lucha. Lo haremos articulando una lucha común entre trabajadoras y usuarias en defensa de unos servicios públicos de calidad. Bueno, así ahora nos vamos a ir en un vuelo rasante, ya que tenemos la suerte de que nuestra compañera Isa se encuentra más al norte de este antiguo continente europeo, hacia Hamburgo. Y nos va a dar, entre otras, su opinión y un pequeño, si no me equivoco, un pequeño resumen de lo que se ha acaecido por aquellas tierras. Oh, buenas tardes, buenas noches, buenas lunas, amigues de la Sincilic. Bueno, me he encontrado en este día en un conflicto del primero de mayo. Una todavía pertenece a la vieja escuela del pensamiento de clase. Y no hablo de la clase esta de la escuela y de los encuentros anuales para que nos veamos a dónde nos ha llevado la vida. No, hablo de la clase, esta clase que existió, porque hoy en día la clase trabajadora, a ver quién de quién me hablas, de aquellas pocas personas que tienen su contrato fijo para siempre, de las nuevas generaciones que nunca conocerán un siempre, de todas las migrantas que trabajan en precario y las no migrantas, las jóvenes que, como digo, nunca conocerán, quizás a pesar de másteres y cosas prometidas, nunca conocerán aquello de el puesto de trabajo para siempre. Pues bueno, primero de mayo, qué día más que salir a la calle, a las manifestaciones, sí, porque en esta ciudad donde yo vivo, en Hamburgo, ya nunca más habrá una, ni hubo, ni habrá una sola manifestación del primero de mayo. Empiezo, me decido, ya hablo teóricamente porque ya se me pasó el día, pero me decido por la manifestación de las 10:30 de la mañana, una manifestación clásica de los sindicatos, o sea, de la Federación de Sindicatos, que este año se decidía por el lema solidarias, solidarios, sin romperse, o sea que ante todo solidarios. O me decido por una manifestación a la 1:00 p.m. que se llama que se caigan las clases y no las cajas, o reventemos las clases y no las cajas, hablando de todo esto, de las crisis, de la pandemia, de la crisis climática, de toda la situación económica que está apretando el cinturón, pero el cinturón en el cuello a muchísima gente, y con eso asegurando la riqueza de la gente más rica. Y estas liberaciones de impuestos y estos récords de dividendos. Bueno, era una opción. O me decido por la manifestación de las 4:00 p.m. bajo el lema salgamos a las calles por un primero de mayo anarquista. ¡Wow! La gente anarquista, por primera vez, creo que lo que yo recuerdo en mis primeros de mayos hamburgueses, se decide a movilizar por su propia cuenta, por nuestras utopías y por nuestra aspiración a un futuro en el mundo. que sea digno para todas las personas, que sea una vida digna para todas las personas, autoritario y libre de represiones y de capitalismos. No debemos rendirnos en la lucha, sí, aunque nos parezca en estos momentos que no tiene nada sentido. El mundo necesita la resistencia, aunque aquí parezca que el capital es invencible. Bueno, bueno, palabras convincentes, bien. Oh, me decido por otra manifestación paralela en su hora que se llama Guerra, Clima, Crisis. ¿Cómo es la situación? Pero esta situación no debe quedar así. Bueno, mientras tanto, confieso que para pensar me he venido a una terracita soleada, que lo del sol tampoco es tan común aquí. Y me voy a seguir pensando qué hago con este dilema del primero de mayo. Hasta luego. Oye, ¿quedamos el martes a las 11? Pues va a ser que no. ¿Por qué no? Porque los martes a las 11 está desfase lunar en Chinchili y Ratia. Bueno, y continuamos con nuestra información sobre el pasado 1 de mayo, en el que, entre otros llamamientos de algunos colectivos que sigue que de verdad doblan el lomo y son más de la clase trabajadora que algunas otras cosas que hemos oído, y en el que hacen un grito y un llamamiento a la clase trabajadora, a iniciar una ofensiva contra el capitalismo, que nos quiere cada día más borregos, empobrecidos y arrodillados. Así que continuamos escuchando a la compañera Isa y, entre otras, su opinión y un pequeño cómo han estado las cosas en el norte del continente europeo, ese gran continente antiguo que sí que sabe de mucho a lo que es la esclavitud, el trabajo mal pagado y etcétera, etcétera. Sí, amiguitos, eso que llamamos el primer mundo. Me tomé una pausa, sí, una pausa, unos tragos de cerveza, porque bueno, también el primero de mayo por estos lares se celebra con el árbol del primero de mayo, con un palo que le colocan como una diadema, no, ¿cómo se llama esto? Una corona, una corona, llena de cintas y tal, parece como un palo de bailar cinta danza a la alemana. Y hoy, estando en casa, oía unos tambores que pensaba yo en qué día me encuentro, y pasaban pues llevando este palo que lo instalan en las plazas de los pueblos. Y bueno, con esto pues no falta la romería popular y bueno, mi cervecita, que le he dado un par de tragos, como decía, y además pasaba en ese momento uno de los barcos que entraba a este puerto de Hamburgo, que por supuesto que es también un significante de la clase trabajadora, de aquellas gentes, de los estibadores, de las gentes que trabajan en el puerto, que bueno, pues va desapareciendo con la mecanización, digitalización y bueno, parece que se va encogiendo este gremio. Pero entrando al puerto, también que podría hablar mucho de explotaciones, sí, trabajadoras, explotaciones colonialistas, como lugar de puerta al mundo, pero donde llegan muchos barcos con banderas X, como este que estaba entrando ahora, que bandera de Malta, me parece que es un puerto, un país de banderas a disposición, como Panamá, etcétera. Bueno, pues estaba entrando esta gente que hoy también su primero de mayo, no sé si en dilema, pero al menos en timón, en descarga, etcétera, lo ocupará. Los primeros de mayo. Bueno, mi dilema me acaba de, además, de aumentar, se acaba de aumentar porque he descubierto que de ayer a hoy en las convocatorias ha desaparecido una. ¿Pero qué es eso? Ha desaparecido una convocatoria de la manifestación que más nerviosa pone al personal, sobre todo al personal policial, pero también a otros personales aquí en Hamburgo, que es la manifestación revolucionaria del 1 de mayo, que normalmente comienza a la tarde para llegar un poco a las horas del oscurecer y saliendo prácticamente de la zona de San Pauli. Suele ser una manifestación que todavía o que habla de un 1 de mayo revolucionario, apostando también por formas de lucha y también quizás un poco por folclores de lucha. Bueno, pues esta convocatoria que todavía ayer existía en los canales así alternativos de difusión, hoy desapareció. ¿Será que nos han quitado la revolución? ¿Será que la policía con sus medidas de detección ha asfixiado el intento de esta manifestación? No sé. Ya os diré, como digo, día de dilemas. Bueno, le dejamos a la compañera que pegue un traguito de Kinkley y que respire un poquito mientras escuchamos un poquito de melodías hasta acabar por resumir este pasado 1 de mayo. Bueno, y curiosamente escuchábamos hace un momento a los Doors en un curioso disco remasterizado de La Woman. Uno de los discos que para mí, por ejemplo, menos comercializado y menos oído. Os dejo un momentillo con Love Her Madly. Hey. primero de mayo. Reales manifestaciones que os contaba. Al final, sí, hubo también la última, la revolucionaria, la que se presentaba como mani revolucionaria más a la tarde. Y bueno, el día fue tranquilo y tampoco llegaron altercaos a la noche. Bueno, tranquilo, exceptuando que la policía se empeñó en entrar en las manifestaciones y reventándolas un poco, pasando por medio y empujando. Y bueno, de manera interesante, el argumento para intentar reventar la manifestación era que la gente no llevaba la cara descubierta. Bueno, recuerdo todavía estas fechas tan cercanas, pero ya olvidadas, que llevábamos una máscara a todas partes. Qué bueno, pues la llevo. Donde no había ninguna acusación de enmascaramiento. Pues sí, este 1 de mayo ya había que, la exigencia de la policía era que la mayor parte de la cara se pudiera ver. Bueno, así fueron los altercaos, empujoncillos, presenta policial, tanques, caballos y mucho burro, con respeto. Y así puedo decir que ya el 2 de mayo volvemos a tener tiempo para pensar en nuestras luchas laborales para este año. Bueno, que sea una semana bien corta, Musón Dibat. Agur. Bueno, y como continuamos, como no, mandándole un gran beso y un fuerte abrazo a nuestra super corresponsal de Hamburgo, Isa, que nos ha dado un poquito más de luz de cómo ha sido su 1 de mayo y cómo ha ido un poquito por esas tierras, por las tierras norteñas de Hamburgo. Les habla el capitán a toda la tripulación del crucero espacial. Tengo buenas noticias. La Confederación Metroplanetaria de Sistemas nos ha enviado soporte técnico. Este de aquí atrás. No nos puede oír, no nos puede ver y tampoco habla nuestro idioma, pero lleva un traductor. Se llama Drungon. Saluda, Drungon. Hola, ¿qué hay? Según los cálculos de Drungon, dentro de una semana, lo más tardar, aterrizaremos en un planeta que reúne las mismas condiciones de habitabilidad que la Tierra. Oxígeno, agua, sol, playas, praderas verdes, caballos salvajes... No puede ser. Es él. ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! Tirando para adelante, nunca para atrás, como dice Black Sugar. Bueno, y no nos queremos marear más con el tema de este pasado 1 de mayo, aunque es inevitable comentar y recordar que no nos creemos todas esas patrañas que en estas fechas o en estas jornadas utilizan los políticos para sacarnos nuestro ladito más tierno del corazón. Bueno, como decíamos, nos quitamos el gorro una vez más ante los pensionistas y jubilados, que, como decimos, de las informaciones y movilizaciones que hemos visto, parece ser que son los que lo tenían más claro para este 1 de mayo, para las movilizaciones que han hecho, y los que, admirable la fuerza de movilización que todavía mantienen. Y acabar con este resumen, ahora nos vamos hasta Francia en un pequeño resumen, como decimos, para ver cómo han ido las movilizaciones en este pasado 1 de mayo. Bueno, escuchamos de fondo cómo acontece el 1 de mayo por Francia. Nos vuelven a recordar que las cosas continúan calentitas. Ya desde los pasados meses, desde la reciente ley sacada por el presidente francés sobre las pensiones, recuerdan que no cesan en la lucha por los derechos de todos y todas las trabajadoras. Bueno, escuchamos las protestas que han sido enmarcadas en Francia, como decíamos, por fuertes enfrentamientos con la policía. Por ejemplo, en París los manifestantes lanzan cohetes Molotov contra los agentes que los reprimían. En consecuencia, un represor sufre quemaduras presuntamente graves que aún debe de someterse a una evaluación. Distintas zonas de la capital parisina también se encontraban con muchas barricadas en muchas de las calles de esta ciudad, como decimos, y al menos 291 personas son detenidas, como decíamos, este 1 de mayo, lunes. Bueno, este son el sonido de fondo, ya que no tenemos traducido los gritos de Madero hijo de puta en francés, pero más o menos nos lo imaginamos. Y otra vez nos quitamos el gorro, en este caso, ante las movilizaciones en Francia, ya que según los sindicatos se han movilizado cerca de 2,3 millones de personas, como decimos, en las grandes movilizaciones celebradas en todo el país francés. Bueno, recurrimos a los últimos datos sobre las movilizaciones, como hicimos en Francia. Y según el Ministerio de Interior francés, Gérald Damanin,

mantis de Carolina tiene un lagarto pintado. Cuando Carolina baila, el lagarto menea el rabo. Bailase Carolina, baile sí señor. Dime con quién bailaste, baile con mi amor. Zapato pide media, la media pide zapato. Una muchachita guapa también pide un chaval guapo. Bailase Carolina, baile sí señor. Dime con quién bailase, baile con niño amor. Sweet Mabamba Mofi Julie Gate Sweet. Y en estos días de luchas insulsas desde Desfase Lunar, nosotros exigimos la semana de cero horas. Ya de reivindicar para el caso que hacen, también queremos y exigimos el derecho a la pureza, la pereza y otras. Ya que desde aquí pensamos que simplemente vivir ya es un trabajo. Y así los hombres con sus castigados riñones andan perdido entre los hombres santos y civilizados. Esos hombres que ahora quisieran ser un animal distinto. Ya estamos hartos de deberes como aquellos del colegio. Le tiraré el tintero al profesor y al primer motor de Aristóteles. Ya no se tiran esos tinteros a los rostros de nuestros dictadores. Así que decimos, san se acabó. ¡Ey! Que este san se acabó no significa nada. No es una acusación ni una revolución, ni es una trascendente contemplación en oh. Yo tampoco soy ningún ejemplo, ya que pocas veces se dobla el lomo, mis riñones están prácticamente intactos. Esto lo digo porque es sin historias ni esfuerzos, la fiesta del vivir lo que más cansa. Sí, esa fiesta del vivir que no todos los días es con guirnalas, lucecitas de colores y bailes alegres. No. Nada menos y nada más que vivir y trabajar para comer y cagar. Ahora. Ah, y antes de despedirme, si un día me suicido, será por un exceso de felicidad. Y en el transistor sigue sonando Shake Love con su Deck Cui. Acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidos al mundo del sueño. De los sueños. En Chinchiriki Ratia, de 11 a 12, desfase lunar. Don't call me water. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Cintili, Africa, Africa, unite, unite, so. Nyundamu Africa, doyol na nyukudeta. Nyundamu Africa, doyol na nyukudeta. Ifena na furu Africa. Nyundamu Africa, doyol na nyukudeta. Nyundamu Africa, doyol na nyukudeta. Domènec había ido a esa parte de la montaña a probar unos versos, a ver a qué sabían y cómo sonaban. Y porque cuando uno está solo, no hace falta decir versos en voz baja. Esa tarde, cuando fue a ver el ganado, encontró unas cuantas trompetas de la muerte, fuera de temporada, y las llevaba envueltas en los faldones de la camisa. El niño de pecho lloraba cuando él salió de casa, y su mujer le dijo, Domènec, como una queja, como una súplica, pero Domènec se fue de todos modos. Es difícil componer versos y contemplar la virtud que se esconde en todas las cosas cuando los niños lloran con esa estridencia de cerdo desollado que te acelera el corazón aunque no quieras. Y quería ir a ver a las vacas. Tenía que ir a verlas. ¿Qué sabía Sió de vacas? Nada. Un ternero mugía. Desesperado. Sió no sabía nada de vacas. Y volvió a exclamar, cago en diez. Por lo rápidas que habíamos sido, caray, imprevisibles y sigilosas. Y lo habíamos pillado, cago en diez, porque el ternero se había enredado el rabo en unos alambres. Los alambres se habían atascado entre dos árboles y de tanto tirar le habían lacerado las patas por detrás y ahora las tenía ensangrentadas, desgarradas y sucias. Mugía. Atrapado por el rabo entre los dos árboles y su madre lo velaba intranquila. Aguantando el chaparrón, Domènec se acercó al animal. Tenía las piernas fuertes de tanto echarse al monte a respirar un poco cuando los niños gritaban demasiado o cuando pesaban demasiado. Y el arado pesaba demasiado, y el silencio del viejo, y las palabras, una detrás de otra, de la mujer que se llamaba Sió, que era de Camprodón y se había casado con un hombre que se escapaba y la dejaba sola allá arriba, en esa montaña, con un viejo que no hablaba. Y cuánto la quería todavía. Pero la casa pesaba tanto, cago en Dios y en el demonio. La gente tendría que tener más tiempo para conocerse antes de casarse. Más tiempo para vivir antes de traer hijos al mundo. A veces todavía la cogía por la cintura y le hacía dar vueltas, todas seguidas, como cuando eran novios, porque Sió, Dios, Sió, qué piernas. Dejó las trompetas en el suelo. El ternero mugía. Domènec se acercó con las dos manos por delante, poco a poco, hablando en un tono grave y tranquilizador. Shh, decía. La madre lo miraba con recelo. A Domenech le chorreaba el pelo. Cuando volviera a casa, pediría que le calentaran agua para lavarse el frío y la lluvia. Miró los alambres que magullaban las patas del animal cada vez que tiraba. Lo agarró firmemente por el rabo, sacó la navaja y cortó diestramente el pelo enredado. Y entonces lanzamos el segundo rayo. Veloz como una serpiente, enfadado, abierto como una telaraña. Los rayos van donde se le antoja, como el agua y los aludes, como los insectos pequeños y las urracas, a las que atrae todo lo brillante. La navaja, fuera del bolsillo de Domenech, brilló como un tesoro, como una piedra preciosa, como un puñado de monedas. Nos vimos reflejadas en las hojas de metal como en un espejo, como si nos abriera los brazos, como si nos llamara. Los rayos se meten donde se les antoja y el segundo se metió en la cabeza de Domenech. Dentro, muy dentro, hasta el corazón. Y todo lo que vio dentro de los ojos era negro por la quemadura. El hombre se desplomó en la hierba y el prado puso la mejilla contra la de él. Y todas nuestras aguas, alborotadas y alegres, se le metieron por las mangas de la camisa, por debajo del cinturón, dentro de los calzoncillos y de los calcetines, buscando la piel todavía seca. Y se murió. Y la vaca se fue corriendo como una posesa, y el ternero detrás de ella. This dark, we lose your spirit, we lose your heart. La vi en un paso cebra, toreando con el bolso, un autobús llevaba medias negras. Bufanda, cuadros, mini falda azul. Me dijo, tienes fuego, tranqui que me lo monto. De legar sale ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. Me echó un cable la lluvia, yo andaba con paraguas y ella no, ¿a dónde vamos, rubia? Donde tú me lleves, contestó. Así que fuimos hasta mi casa, que es el polo. Le advertí, con un colchón no basta. De estufa, corazón, te tengo a ti. Recalenté una sopa con vino tinto, pan y salchichón. A la segunda copa, ¿qué hacemos con la ropa?, preguntó. Y yo, que nunca tuve más religión que un cuerpo de mujer, del cuello de una nube aquella madrugada me colgué. Estaba solo cuando ardía al siguiente el sol, me desveló, me despertó abrazando la ausencia de su cuerpo en mi colchón. Lo malo no es que huyera con mi cartera y con mi ordenador, peor es que se fuera robándome además el corazón. De noche pierde ala a plena luz del día, corre la débil. Maldita madrugada, cebra, la encuentras, dile que le he escrito un blues. Llevaba medias negras, bufanda, cuadro, mini falda azul. Uy, mira que me da miedo, espabila. si me invitaras a cenar. De noche piel de hada, a plena luz del día, cuna de mil. Maldita madrugada, y yo que me creías el ritmo a mí. Que en algún paso cebra la encuentras, dile que necesito un plus. Llevaba medias negras, bufanda cuadro, mini falda azul. La pitan como una cajera del Carrefour. Ángel sin luz, su piel morena, su culito de gimnasio embutido en eso, pantaloncillo de Zara. Ay. Y esa piel de Liber Rocher, dime, ¿a qué huele en la nube? ¿Pero qué pasa, corazón? Que yo no tengo tilín ni tolón. Habitación de Margaret Atwood. El matrimonio no es una casa, ni siquiera una tienda de campaña. A veces es menos que eso. Y un poco más frío. La orilla de un bosque, o el confín de un desierto, o escaleras sin pintar en el patio trasero, donde de chiquillos nos acuclillábamos afuera comiendo palomitas de maíz. O también la base de un glaciar, que ahora estamos ahí, en retroceso. Y lo curioso es que dolorosamente y con asombro, por haber sobrevivido después de tanto, incluso, podemos aprender, o estamos aprendiendo, a hacer el fuego, a hacer el fuego. ¡Hala! ¡Somos grandes! ¡Mierda! Love. But I know it ain't real. Just an illusion. Cause my bueno, y hasta aquí ha quedado este despropósito radiofónico de hoy, ¿no? A la Clanix. Una vez más, te quiero decir, poniendo la montaña de el desperdicio, despropósito. Pero siempre hay alguna cosita se puede encontrar que brille. ¡Pequeñita! Por supuesto. Y además que ese brillo que cuesta más encontrar al final da mejor luz. Sí. No lo veréis en los medios. Mira volando. Hay que casarlos, subir un poco el espíritu. Poneros alas. Pero no perdáis. Eso, las plantitas. ¿Cómo se llaman? Los juanetes de suelo. También. Bueno, así recordaros que nos han acompañado la pista número uno, Lucinda Williams, que la estamos hay que ampliar reivindicando la últimamente. La radio, no entramos todos. Lucinda. Algún tramo del camino de hoy nos ha estado amenizándonos los siniestros total ni más ni menos con su que corra la nicotina. La nicotina. Todavía quedan estos ecos ochenteros en el que en algún centro escolar también se podía oír una hostia bien dada a tiempo que eliminaría muchos problemas de esta sociedad. Que corra la nicotina. Como os imagináis, no queremos dar a entender que la hostia se la merece un niño o un escolar. Venga a vivir al estanco. En la pista número 3 nos acompaña este gran lag woman de los Doors. Everybody. Sí, amiguitos, finales de los 60 y estos ya cabalgaban así. ¡Qué envidia! ¡Cando la puerta! Bueno, y en alguna tortura... Había más ingeniero. Pero mucho sabía de esto Jim Morrison. Que bueno, ya nos vamos. Ya no voy a ser más pesado para recordaros que también en la última pista nos acompañaba este mandil de Carolina de los Radio Tarifa. Eso ya es un tesoro. Tesoro para él. Este grupo sureño que utiliza estos instrumentos medievales, nos vamos a ir con ellos, qué coño. Luego mientras recogemos, le pondré un temita de Van Morrison al clan, que si no, no me habla, si no. A ver, elige a la gran. La tarara, las cuevas, baile de Almud, conductus o te, mira, temporal. El baile de Almud. El baile de Almud, vamos a ver. Bueno, si no me gusta, voy a poner la de temporal, ¿eh? Gracias. Vamos a ver, el baile de Almud. Le mandas una carta, no sé. Te quiero decir ahí al. A la cigüeña, o si quieres. Ahí vamos. Muy bien. Bueno, así dejamos el escalón libre a otros eventos, dándole un gran abrazo, como no, a nuestra Pilar, a nuestra Isa desde Hamburgo, que nos ha aportado esta crónica del día 1 de mayo. Hoy habéis estado, es una disciplina, es un espíritu, así me gusta, ese deporte de alma. Chao, bambinos y bambinas. Thank you.